buenos días. Feliz de reencontrarme con ustedes después de algunos meses de receso. Empezamos con noticias de último minuto que no han sido publicadas, por supuesto, por la prensa local, por razones horarias, desde luego. Este es un despacho de la agencia Reuters y es muy importante porque aclara uno de los grandes misterios en torno a la muerte del guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, y de una veintena de sus compañeros de guerrilla. El misterio era este. Yo siempre me pregunté en estos días cómo es que en este campamento nadie huyó cuando los aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, usados por la Fuerza Aérea de Colombia, llegaron al escenario. Estuvieron a 1,800 km, según las fuentes colombianas, y a 2,5 km, según las fuentes ecuatorianas. Hicieron un viaje circular de media luna. Se internaron 10 kilómetros para atacar desde el sur, y como ustedes saben, los aviones de guerra, los aviones Super Tucano, como cualquier otro avión de guerra, tienen turbinas muy poderosas. Y yo me preguntaba, ¿y cómo es que no los oyeron? ¿Cómo es posible que no hubiesen huido? Porque todos han sido pescados en el campamento, algunos en pijama, durmiendo en sus camarotes, estos rústicos que usaba justamente el campamento de las FARC. Muy bien, el misterio parece que se aclara con lo que acaba de publicar precisamente en la agencia bolivariana de prensa uno de los 7 integrantes del secretariado de las FARC, el señor Iván Márquez. Pues el señor Iván Márquez asegura que nadie escuchó nada porque no fueron aviones. Los aviones llegaron después y los helicópteros después de los aviones. Lo primero que llegó, y por eso es que nadie se movió y todos murieron, casi todos, al primer impacto, fue un misil. Un misil tierra-tierra disparado por norteamericanos. Disparado por norteamericanos, según Iván Márquez, del secretariado de las FARC, desde la base aérea de Tres Esquinas, en el Caquetá. Hay una base aérea de donde se habría disparado este misil tierra-tierra, que efectivamente solo produce un zumbido y que cuando lo ves es que ya está encima de tu cabeza y simplemente no tienes tiempo para nada. Eso explicaría la limpieza, entre comillas, la limpieza quirúrgica de la OTAN. Ambas noticias. ¿Sabes con quién? No se sabe. El ministro de Defensa, además, ha cometido el tremendo error de negar primero enfáticamente la publicación del diario La Primera y luego tener que admitirla. Lo ha admitido. Ayer tuvo que admitir que hay fuerzas norteamericanas, soldados norteamericanos, coordinando no se sabe qué y en número de no se sabe qué y armados con no se sabe qué en la selva peruana. Lo que confirmaría el carácter, digamos, internacional de la operación que los Estados Unidos están desarrollando en la frontera de Ecuador, Colombia y Perú, con el objetivo precisamente de convertir ese territorio en un territorio de emergencia. Otra noticia de último minuto es que, en vista de la guerra civil que está desgarrando al Partido Demócrata, ya hay gente en el Partido Demócrata que está pensando que tanto el señor Barack Obama como la señora Hillary Clinton no son dignos de representar al Partido Demócrata frente a un John McCain del Partido Republicano, que evidentemente es un candidato de polenta. Después hablaremos de las propuestas apocalípticas del señor McCain, ¿eh? Con McCain nos vamos, si es que gana, al borde de la Tercera Guerra Mundial. McCain propone, entre otras cosas, miren lo salvaje que se puede ser, que Rusia sea expulsada del grupo del G7. Así de sencillo. Fuera rusos, dice. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Parece que, según una revelación recientísima de Joe Klein, uno de los más reputados periodistas políticos de los Estados Unidos, parece que habría un clima para sacar de la manga nuevamente a Al Gore. Al Gore, el hombre al que le robaron las elecciones la vez pasada, cuando Bush tuvo que ganar con unos votos inventados por su hermanito Jeff en la Florida. En todo caso, otro cable también informa de que los pesos pesados del Partido Demócrata piden el fin de la guerra Obama-Clinton, que es una guerra despiadada. Y por último, la primera página del New York Times, con una actualización hasta las 9 de la mañana, 15 minutos, es decir, las 8:15, hora de Lima, decía que ya el presidente Robert Mugabe está negociando su renuncia, lo cual es muy importante porque hasta hace algunos minutos Mugabe todavía decía que había ganado las elecciones y Zimbabue se encaminaba a un nuevo enfrentamiento y a una nueva guerra civil. Importante noticia esta entonces.